navata, hi ha algo que cantar, hi ha algo que vencer, que te haga olvidar ya todos esos males, y te haga ser feliz. Es que busco en la cabeza, hi ha algo que cantar, hi ha algo que vencer, que me haga olvidar ya todos esos males, y me haga sonreír. Y dime si, dime si, merece la pena caminar toda la vida sobre este suelo gris. Y dime si, dime si, si ya no te acuerdas de todos aquellos sueños que hace tiempo que huyeron de aquí. Por eso hay que echar a volar. Este sitio de paredes de alquitrán que sustituye tus sueños por burbujas de cristal. Y aprende la ruta hacia tu vida que ha cambiado y ahora está dominada por el rumbo de los vientos. Y que por eso digo, hay algo que cantar, hay algo que vencer, que te haga olvidar ya todos esos males, y te haga ser feliz. Busco en la cabeza, hay algo que cantar, hay algo que vencer, que me haga olvidar ya todos esos males, y me haga sonreír. Y dime cuál, dime cuál, cuál es el problema que te impide dar el paso, ya avanzar. Y es que no hay, y es que no hay barrera más alta que aquella que aún no has visto y ya te impides atravesar. Por eso hay que echarte a volar para ir hacia ese sitio que no sabes dónde está, pero si vuelas más alto tu horizonte aumentará. Cuando este se desvanece, no se paran a descansar.